Todo será para ti, todo. Mi sueño, mi noche. Eso. Y mi amor. Te regalaré mis sueños de loca ilusión. Te regalaré 100 noches, 100 noches de amor. Te regalaré mis ojos, mi mano, mi voz. Y todo lo que te ansíes, te lo regalaré yo. Te regalaré, pequeña, el poema mejor que me inspire tu boca, que me inspire tu amor. Te regalaré, pequeña, el poema mejor que me inspire tu boca, que me inspire tu amor. Te regalaré mi vida, aunque mi vida sofoque. Te regalaré si quieres